Yeah. How long? Michael Ross. The John Young. Yeah. Trap Nauta. Dice. Bienvenido a mi mundo, centro de rencor que representa todo este valle. Donde el gobernador se echa fresco a las bolas mientras se matan en las calles. Hoy en día la cosa está mal y por eso es que ahora en esto me afinco. Antes hacía reuniones y ahora resuelven con aquí Glock 45. Esto ya se está acabando y une aquí nada más en otras naciones. Donde hay miles de asesinatos, maltrato y sin contar todas las violaciones. El persona seria, pero la gente masoquista nunca mira eso. Y yo he visto prestados que oprimen el botón y te matan por 500 pesos. Así estamos viviendo, la lealtad y el respeto está disminuyendo. Y vuela el diablo que siempre se la vive y feca a todos le está metiendo. Yo soy un boy, nunca dejo un destello. Con tres cuatro barras, todos los atropellos. Y si falsos son los que caminan contigo, considérate como uno de ellos. Y por eso es que siempre ando con mis hermanos. Algunos nos vamos y otros nos quedamos. Pero desde que el chamaco empezó, muchas caretas me estrechan la mano. Ya pocas veces oro, pero sé que hay un ángel que siempre me cuida. Cada vez que me encuentro atrapado, él es el único que me da la salida. El único. Cuando esto va a acabar, esto va a seguir así. Muchos hipócritas y envidiosos, pero así hay que vivir. Y a veces me pregunto que si queda mejor vivir o morir. Y yo pienso seguir en la mía antes de que me toque partir. Cuando esto va a acabar, esto va a seguir así. Muchos hipócritas y envidiosos, pero así hay que vivir. Y a veces me pregunto que si queda mejor vivir o morir. Y yo pienso seguir en la mía antes de que me toque partir. Y no me voy a rendir, es muy difícil, verdad, lo tengo que admitir. Y esto no lo tomo como deber, lo tomo como promesa que hay que cumplir. Desde que se fue un hermano me puse pa' esto, diablo que lo esperaba. La gente diciendo que yo le metía y yo ni de cuenta me daba. Pero ahora yo lo tomo en cuenta y pa' esto estoy invirtiendo a diario. Estoy puesto pa' esto para después no ganar una mierda de salario. Yo voy a venir a cambiar este juego pa' ti y pa' aquel que me escucha. Muchos tropiezos, pero el que sabe, sabe que sigo en pie de lucha. Y un consejo, hermano, si empiezas ahora, nunca te voy a quitar. Porque sin uno saberlo, en un gran futuro podemos el mundo cambiar. Esto es para los que se fueron y en la calle se marcaron su nombre. Y siempre recuerda que las prendas ni los diamantes no hacen a un hombre. Cuando esto va a acabar, esto va a seguir así. Muchos hipócritas y envidiosos, pero así hay que vivir. Y a veces me pregunto que si queda mejor vivir o morir. Y yo pienso seguir en la mía antes de que me toque partir. Cuando esto va a acabar, esto va a seguir así. Muchos hipócritas y envidiosos, pero así hay que vivir. Y a veces me pregunto que si queda mejor vivir o morir. Y yo pienso seguir en la mía antes de que me toque partir.